podríamos tener como resultado un 5 o punto 5, ¿verdad? Entonces, por otro lado, en el punto número 2 de este slide, se explica que el aprendizaje matemático es un proceso activo que también se da por medio de acciones comunicativas. Se han hecho estudios aquí en Beretta y Candamalia, hablan acerca de la importancia que tiene la comunicación. El niño que tiene la oportunidad de hablar y de poder expresar sus pensamientos y expresar sus ideas de cómo son las relaciones entre los números cuando está aprendiendo matemáticas, cómo funciona esta operación, cómo es que el álgebra funciona, cuáles son las cualidades de estas, cuáles son las propiedades geométricas de esta figura, en fin. El hecho de que el niño hable, el hecho de que el estudiante pueda articular sus ideas de salida, aprender, y por eso mientras más activo sea el proceso, más oportunidades van a haber para el niño de poder entender y aprender lo que ellos están tratando de entender. Entonces, es aquí en estos procesos donde cuando los niños están tratando de poder expresar sus ideas en las que yo creo que a veces pueden haber dificultades en este proceso comunicativo y activo, que algunos niños, aunque están actualmente participando, su participación no se mantiene debido a la marginalización que existe en el proceso de comunicación. Y esto va ligado un poco a la parte número 3, donde dice cooperación y apropiación. Todos estos conceptos están fundamentados en unas ideas, por ejemplo, que cuando yo dice Wittgenstein, dice que cuando uno va a comenzar a aprender algo nuevo, uno comienza utilizando la terminología que uno habla. Un niño no va a comenzar con conceptos matemáticos sofisticados, sino que va a comenzar a hablar con las palabras que sabe. Y tomando en cuenta esas palabras es algo muy importante. Relacionado a eso, también Tim menciona que el conocimiento personal es un fundamento básico en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando utilizamos nuestra tecnología y nuestros conocimientos personales, vamos a tener más posibilidades de poder aprender. Además de eso, Pascal y Chabat nos dicen que el proceso de aprendizaje no es color de rosa. Hay dificultades cuando estamos aprendiendo y hay tensiones, a veces no entendemos todo al principio, pero el hecho de persistir en esto que no entendemos, el hecho de mantenernos motivados para tratar de descubrir qué significa esto, es lo que nos va a ayudar a entender y nuestras perspectivas acerca de este van a transformarse. A veces para los niños es un enigma cómo funciona la división, pero si se logra haber una comunicación adecuada y ellos logran ver las conexiones y los procesos que existen en los números y cómo se relacionan en la división, poco a poco ellos van a poder transformar su idea de cómo funciona la división. Entonces, matemáticas puede ser tensional y debe ser tensional porque es proceso, ese proceso de aprender. Pero todo es importante, es muy importante que lo que ellos están aprendiendo vaya relacionado al nivel en que están. Y que cuando estén aprendiendo a este nivel, de su conocimiento personal y usen terminología que ellos consideran apropiada. Moviéndonos al tercer slide. Hablo acerca de la complejidad de la comunicación. En el primer punto, se habla de que cuando un niño está aprendiendo matemáticas, no solamente está aprendiendo conceptos, está aprendiendo un registro, un discurso. Y ese discurso no solamente es un lenguaje, sino que es una forma de pensar. Es una forma de entender cuáles son los valores que la matemática, que las matemáticas apoyan y empezar a utilizar esos valores y esas reglas que existen para poder ser activo, para poder trabajar en matemáticas, para poder trabajar con matemáticas. Entonces, el apropiar un discurso matemático va más allá de saber operar. entender, es poder hablar matemáticamente, es poder valorar lo matemático. Y en ese proceso de valorar lo matemático, también aprender a crear una relación con matemáticas. ¿De qué manera yo una relación con matemáticas? Me miro yo conectado a matemáticas, me miro yo retrasado de las matemáticas. Entonces también yo aprendo quién soy yo en relación a las matemáticas y quiénes son las matemáticas a mí. Entonces eso es una apropiación que no solamente va conectado a operar matemáticamente a saber sumar, por ejemplo. Y en este proceso de adquirir un discurso, el segundo punto, Gino se habla de que cuando hay un discurso en una comunidad, este discurso es como una forma de estar dentro de una comunidad, de cómo es que deben ser las cosas, de qué manera se deben decir, de qué manera se deben hacer. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en una fiesta, hay un discurso en una fiesta, ¿no? Lo que uno va a hablar en una fiesta, como que es distinto lo que uno va a hablar en una aula, en una clase, y lo que yo voy a, la forma en que yo me voy a mover en una clase es distinta a lo que es en una fiesta, y lo mismo con respecto a mi forma de actuar. A lo mejor yo puedo hablar todo el tiempo, puedo gritar, en fin, nosotros sabemos las diferencias, pero hablo de este ejemplo en relación a discurso, porque el discurso es lo que, como una norma, como que es algo que las personas han quedado de acuerdo, que es útil y que es la forma en que se hace. Entonces, normalmente cuando tenemos un discurso hay reglas que se convierten dominantes y aquellas que son distintas son marginalizadas. Entonces, por ejemplo, una persona que está en una fiesta comportándose como que fuera en una clase, puede ser que las personas lo marginalicen, y lo mismo si hay otra persona que está en una clase y se comporta como si estuviera en una fiesta, pues el discurso va a ser tan distinto que va a ser marginalizado. Y otra vez, el discurso no es solamente de cómo se habla, sino cómo se expresa y cómo se valora y cómo se vive y cómo se hace cierta práctica, cierta actividad. Entonces, en matemáticas existe lo mismo, que el discurso matemático, la idea de cómo el maestro coordina un ambiente en clase para enseñar, va a dar clases, que va a permitir que los niños hablen en ciertas formas, y a veces si los niños hablan en otras formas, puede ser que su discurso sea marginalizado porque no se considera aceptable. Entonces, es en este punto donde yo creo que, viendo los ejemplos, quiero presentar más adelante. Y yo aquí hago una pregunta final, digo, ¿cuál es lo más complejo que torna el proceso comunicativo con estudiantes con rendimiento bajo en matemáticas? Los niños que vienen en matemáticas tiene rendimiento bajo, pues normalmente es porque no tienen conocimiento complejo, un conocimiento sólido sobre matemáticas o incluso la forma en que hablan, a veces no es exactamente lo que se espera. El maestro a veces suena como un chiste, y aunque suena como un chiste, puede ser que sea algo que el niño realmente esté pensando, entonces hasta los compañeros pueden empezar a burlarse. Y acá abajo pongo un muchacho ahí con varias flechas, y lo que piensa que es el maestro tratando de decidir cuando hay tantas personas ahí comunicándose a quién le va a poner. Está hablando, creo que Luis está diciendo que casi no se entiende. Muy bien, entonces, bueno, parece que el video afectaría más la comunicación, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces, así comenzamos. Y en el slide número 4, estoy explicando el contexto. El contexto en el que se utilizó, en el que se hizo este estudio. Como dije, fue un club de matemática después de la escuela, que era diseñado para estudiantes bilingües, y tuvimos niños latinos en Estados Unidos que trabajaron con nosotros desde el tercer grado hasta el sexto grado. Y la escuela de ellos estaba asistiendo, también era una escuela. Entonces teníamos un grupo de niños que eran todos bilingües. Este club de matemáticas se llamaba Los Fallos y fue diseñado en base a un programa existente, un programa que existe previamente, que se llama La Clase Mágica. Lo que participamos ahí eran todos bilingües, teníamos estudiantes de la universidad que querían ser maestros de primaria, y también teníamos estudiantes de doctorado trabajando con niños, yo era uno de ellos. También teníamos niños, como dije, niños y niñas latinos bilingües, y teníamos también algunas madres que decidieron participar con nosotros voluntariamente. Ellas eran normalmente niñas. Dentro de todos estos niños, yo me centré en tres niños, básicamente, para esta presentación, pero yo seguí a seis niños en el trayecto durante 3 años y medio. Yo exploré los que hacían, lo que decían, todo lo que trabajábamos, lo filmábamos en video, y entonces todos estos datos los seleccioné y pues me puse a investigar lo que dice en el siguiente slide. El número 5 para este estudio, pues yo solamente reporto lo que viene de 30 episodios más o menos, de las infecciones de los estudiantes focales, que son Betty, Orlando y No. Betty y Orlando pues tenían calificaciones de A, B, C, D, F y A, B, C, D y F. Pues ellos tenían más o menos una C y una R, que quiere decir que les va no muy bien y a veces pues perdían. Y Nora pues también estaba un poco mejor, pero no tenía C y D normalmente. F es que fallaron, que perdieron. Entonces en el slide número 5, si vamos todos juntos al slide número 5, estoy hablando de cómo solo se hizo un proceso comparativo contrastante de las interacciones de los niños en base a la pregunta que yo tengo. Y la pregunta es, ¿cómo las interacciones sociales alrededor de estudiantes con bajo rendimiento matemático median las posibilidades de participación y comprensión matemática? O sea, me importaba qué manera las interacciones que ven alrededor de los niños les ayudaban a entender lo que estaban haciendo, de qué manera su participación era apoyada o no durante el proceso de resolver problemas matemáticos. Para esto, quisiera dar un ejemplo en la página 6. Ustedes van en la página 6, en el slide número 6, ustedes pueden ver ahí hay una hoja que dice Fraction Power, dice hasta arriba. Esto era lo que los niños tenían que resolver. Lo que los niños tenían que hacer es relacionar las notaciones numéricas con los gráficos, con los diagramas de colores o con las fracciones que ellos veían abajo en el tren o sea, como máquina. Entonces ellos tenían que relacionar las visuales son las representaciones o notaciones numéricas de cada fracción. Esto era cuando ellos estaban a final del tercer grado. Y los niños normalmente elegían las actividades que querían hacer. Nosotros teníamos unidades que tenían varias actividades y ellos elegían un facilitador. Y los muchachos y muchachas trabajaban en grupos de 3 a 5 estudiantes con un facilitador. Y en este grupo que yo voy a ver ahorita, que seleccionaban esta actividad, habían 4 niñas, todas eran niñas. Entonces, la maestra del grupo les preguntó, ¿qué quieren que hagamos? Y ellas dijeron, esta hoja. Y ella les preguntó, ¿cómo crean ustedes que funciona esto? ¿Cómo tenemos que hacer esta hoja? Si nos vamos para el slide número 7, ahí tenemos dos explicaciones. Primero voy a leer la explicación de Betty. Después de que la maestra dijo, ¿cómo le hacemos para resolver esto? Entonces Betty dijo, necesitamos, porque este ya, porque tal vez aquí hay tres, y señala el diagrama de sectores, la representación visual, y luego la cosa es que hay como tres y dos, y luego señala los números. Así que si hay tres y dos acá, luego esa es una fracción. Entonces ahora voy a leer sin leer lo que ella estuvo señalando. Yo solo voy a leer nuevamente lo que dijo ella. Necesitamos porque este ya, porque tal vez hay tres aquí y luego, la cosa es que hay como tres y dos, así que si hay tres y dos acá, luego esa es una fracción. Yo creo que ahorita que ustedes escucharon esto o lo leyeron, tal vez se recuerdan de ese término que es antinuclear, ¿verdad? Y yo creo que esta niña muchas veces decía, ella, como diría la chimotrufia, bueno, tengo razón, de esa manera, ¿verdad? Decía una cosa para que dijera, esta niña hablaba de esa forma. Y cuando ella vio esta descripción sobre esa hoja, la facilitadora, la maestra, la ignoró, porque yo creo que no la entendió, ¿verdad? Si ustedes ponen atención, ustedes se van a dar cuenta que los movimientos de Betty y lo que ella dijo tienen sentido. Pero cuando ustedes solo escuchan lo que ella dijo, como que uno se quita el vehículo todo, porque cuando uno está hablando con uno, todo pasa en un momento y uno no puede ponerle, echarle el botón de regreso, así que es difícil. Pero de cualquier manera, la maestra no le puso atención a Betty, posiblemente porque ella no entendió, pero no sé. Simplemente el hecho es que no le respondió. Pero inmediatamente luego dijo Graciela dijo lo siguiente. Graciela dijo, sí, porque las fracciones están aquí, entonces yo creo que necesitamos poner la letra aquí dentro del cuadro, ¿verdad? Arriba. Y digo, de la fracción que vemos aquí, y se da a los diagramas de sectores, las representaciones visuales, y ponemos la letra acá arriba. Entonces, parece ser que la explicación de Graciela era un poco más clara. Y fue para la maestra también, en el sentido de que era una decisión más convencional, como que lo que la maestra quería escuchar. Cuando la maestra dijo eso, entonces la maestra tomó la actividad de Graciela y siguió pasando con ella. Vamos al siguiente slide, el slide número 8. En el slide número 8, a ver. Dice aquí alguien pregunta, dice, supongo que hay resolución del ejercicio en el que explicó a los niños acerca de la gráfica, si iban a contar los negros o los blancos. No, no, esto no se les explicó a los niños porque se esperaba que ellos fueran los que empezaran a tratar de resolver este problema, ¿verdad? Ustedes estaban trabajando en conjunto con la maestra, pero la maestra quería que ellos también pensaran y trataran de elucidar la manera de poder resolver este problema. Entonces no se les dieron instrucciones. Cuenten los blancos o cuenten los negros. Pero ellos cuando empezaron a hablar acerca de fracciones, algunos de ellos estaban un poco confundidos de cómo poder representar las fracciones, básicamente la relación entre numerador y denominador. Así que el grupo comenzó a trabajar en eso y se logró pues, establecer qué significa el numerador y qué significa el denominador en cuanto a, como se dijo usted, ¿verdad? ¿Cuáles son los blancos, cuáles son los negros y de qué manera se relacionan para poder representar la fracción? El denominador, ¿verdad? Las partes en que están partidos y el numerador, las partes tomadas. Entonces, aunque todas las ciudades de acuerdo, luego llegó un problema y bien como dijo aquí el compañero, el problema que surgió fue la diferencia entre los negros y los rojos. En el slide número 8, ustedes pueden darse cuenta de que hay dos representaciones, una que es la con la letra O y otra que es con la letra M. Y ellos tenían que averiguar cuál representación es un octavo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál de estas dos representaciones es un octavo, ¿ustedes qué me dirían? Pueden seguir. Bueno, yo creo que podemos, bueno, me podrían contestar, pero yo creo que es obvio para todos nosotros que cualquiera de los dos, sea O o M, podría ser un octavo, dependiendo de cómo definimos nosotros, ¿verdad? Aquí Paul nos dice que todas podrían ser un octavo. Y por eso aquí, compañeros, por eso yo preguntaba si eran los negros o los blancos, ¿verdad? Pues eso es algo que hubiera sido una conversación fascinante para que el grupo tuviera. Sin embargo, en ese momento la comunicación no se centró en tratar de explorar. A ver, Betty, explícanos por qué crees tú que la M o que la O es la correcta, ¿verdad? Sino que lo que sucedía aquí es que la O era la letra que contestaba la frase fraction power para poder, era lo correcto. Entonces la O era como que lo que pedía esta práctica. Y el facilitador pues tuvo que tomar decisiones de en qué camino seguir para ver a qué niño o qué niña le hacía caso. Si vamos al slide número 9, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, vamos a ver. Y con todo comienza con mi facilitadora preguntando: Candy, que es otra niña que estaba, lo busca un octavo. Y ve y contesta: ya lo encontré, es M. Un momento, dijo la facilitadora. Y Nettie dijo: es M, es 1 sobre 8. Es M, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 está cubierto, 1 de 8. Y Fabiola dijo: espera. Y la escritora respondió: eso no está bien. Y Andy dijo: ¿verdad que no? Y Fabiola luego responde: eso no suena bien. Esto lo que está aquí, esto está equivocado. Esto es lo que está equivocado. ¿Por qué? ¿Dónde? Dijo Betty. Y finalmente la facilitadora dijo: sí, ¿ves, Betty? Lo que hiciste, me confundí. Entonces, aquí estamos viendo en un momento que la explicación de Betty, si la seguimos definitivamente la explicación de Betty, vamos a ver que realmente la explicación afirma que la representación M podría ser un octavo. Sin embargo, la discusión no elaboró las ideas de Betty. Simplemente se obligó a que la respuesta era O, y a Betty se le... Aquí no está esta parte de que habla acerca de la O, pero más adelante todas estuvieron de acuerdo de que era la O, y Betty tuvo que cambiar y borrar la M y poner la O para que leyera Fraction Power. Creo que Betty entendió por qué debería poner la O en Fraction Power para que dijera esa frase, pero lo que ella no entendía, o no hay claridad que haya entendido, es por qué M no podría ser un octavo. Esto nunca fue clarificado. Y Betty simplemente borró su M y luego puso la O. Y después hubo tres ocasiones más donde relaciones similares, como tres octavos que habían posibilidades de representarlos con blancos o con negros, lo mismo surgió. Y otra vez Betty tuvo que borrar su letra y cambiarlo para que fuera relacionado a Fraction Power, y nunca se logró explorar la idea de que qué diferencia había entre los negros y los blancos para poder determinar una función. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí, Betty fue obligada a cambiar su forma de pensar sin ninguna comprensión. Ella simplemente fue forzada a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de responder a matemáticas sin ninguna forma de comprender. Si nos ponemos a pensar en Bessie, la forma en que ella contestó, escribió la página, en la forma que está viendo las presentaciones de las facturas, podríamos decir que ella es como una pensadora muy convencional, muy. Ella tiene su forma propia de ser y de hacer las cosas. Y a veces esa forma es tan diferente las cosas, la hacía ver como una persona que no sabía, era. Tenía la realidad un poquito tonta y a veces tenía, pero tenía así también. Durante las interacciones, Graciela normalmente hablaba tan claramente que era como que lo que la maestra quería oír. Y Betty, tan inflando, como que confundía a todas las personas. Y esta niña, poco a poco, pues. No eran tomadas, no eran tomadas sus formas de pensar y sus formas de hablar. Sin embargo, ella era una mujer, una niña muy persistente y seguía, insistía. Además, era muy sociable, muy amigable y pues, todas las niñas se morían por hacer comida para poder trabajar con ella copiada alegre. Pero matemáticamente era como alguien que salía mal, no sabía, no entendía. Vamos a hablar del número 3 y vamos a hablar un poco acerca de Nora. Nora estaba en un grupo también en esta ocasión eran niñas facilitadoras, pero eran solamente tres niñas y una facilitadora. Ellas seleccionaron trabajar con la unidad de probabilidad y el problema que está hasta arriba es el que ellas estaban trabajando. Entonces había una máquina de bolas de chicle y había de dos colores. Y el problema dice que cada bola vale un centavo. Y entonces la pregunta era, ¿por qué piensas que 3 centavos sería más, que sería lo más que la señora Hernández ha de gastar para complacer a sus gemelitos? Lo que los gemelitos querían era que los dos tuvieran un chicle del mismo color, ya sea los dos blancos o los dos rojos. Entonces, el problema o la situación para las niñas era. Pensar por qué con 3 centavos era más que suficiente. Y cuando después de leer el problema, inmediatamente Nora dijo lo siguiente, lo que está en el primer punto. Ella tiene 3 chances de sacar 2 bolas con el mismo color. Y dijo, más adelante dijo, y si echa uno, si echa uno, 1 centavo, ahí va una chance. Y si echa el otro penny, ahí va otra chance. Entonces ella estaba pensando ya la manera de asociar 1 centavo con un chicle y lo que iba a salir. Y ella estaba escuchando de que con 3 chances por lo menos va a sacar 2 bolas de un mismo color. Ella estaba pensando de esta manera, pero lo que quiero llamar aquí la atención es que. Ellas estaban hablando en español en este momento, y cuando estaban hablando en español, esta niña trajo la palabra chanza. Parece ser que la maestra no entendió qué significaba esto. Entonces, después de la explicación de Nora, que para mí está llena de mucho sentido y que tiene mucha razón en su forma de pensar, la maestra pareció como que no la entendió a Nora e ignoró lo que Nora dijo. Y ella comenzó a ayudar a todas las niñas para pensar acerca del problema de manera distinta. A una niña la ayudó para pensar en un juego y hicieron como un juego ahí y a esta niña le funcionó, a otra niña hizo dibujos y le funcionó muy bien. Pero no era, como no se tomó en cuenta su palabra de chances, su idea de chances, la niña estaba confundida porque no entendía el. Luego de la otra niña, ni el dibujo de la otra niña, y la maestra comenzó a guiarle paso por paso para que lograra entender el problema. El día siguiente, la maestra hicieron otra vez, los niños les dieron a hacer otra actividad de probabilidad, y Nora otra vez habló de chance. Y esta vez la maestra le prestó atención y le dijo que le explicara que era chanzas, y la niña le explicó que chanzas pues eran como las oportunidades que tenía la persona de poder obtener. Y cuando la maestra le prestó atención a esa palabra y la utilizaron en este grupo de las niñas, pues rindió muy bien. Este ejemplo lo traje acá porque para mí me pareció muy interesante. Yo nunca antes había escuchado la palabra chanza. No sé si ustedes han escuchado la palabra chanza, ¿se permite? ¿Han escuchado la palabra chanza? No sé. ¿De dónde son ustedes? Me gustaría saber. Aquí alguien dice chanza, que escuchó la palabra chanza anteriormente. Paul dice que sí la había escuchado antes. Y alguien dice que es muy común aquí en el norte. Es una oportunidad. Y es cierto, oyeron que la palabra chanza se utiliza mucho en el norte de México, pero no en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, chanza a veces tiene significa como un chiste, como una trampa. Mientras que en el norte del país, de México, chanza es como una oportunidad, como estaba hablando si Luis. Y en Chicago, donde estaban estos niños, pues algunos niños venían del norte de México, pero otros no. Y para algunos profesores o maestros han crecido en Chicago, que venían de otras familias que no eran del norte de México, ellos no sabían qué era chanza. Chanza, pues algunas personas les podrían decir que es como que fuera, a veces, Spanglish, no sé si está de acuerdo, pero como que tiene el sentido, es una españolización de chan, aquí nos dice alguien. Pues a veces cuando estamos entre dos mundos, ¿verdad? En que hablan español e inglés, el surgimiento de estas palabras que son híbridas y le podemos decir así, nacen por la misma conexión que hay entre las dos culturas. Pero como nos podemos dar cuenta aquí, esas palabras tienen mucho sentido. Y chanza representa una palabra híbrida, si le podemos llamar, pero también representa un concepto donde la idea de probabilidad está metida. Y la niña ya lo sabía. Y cuando se utilizó esa idea de chanza, la niña pues tuvo más chances de entender probabilidad. Pero cuando se dejó a un lado, la niña se confundió. Entonces aquí estamos dando otro ejemplo, utilizando maneras de pensar, en este caso, Spanish o una palabra híbrida, se deja a un lado, los niños como que tienen más dificultades de empezar a navegar los conceptos matemáticos, mientras si se utilizan las palabras que los mismos niños saben, que ellos conocen, van a tener más facilidad de poder entender lo que ellos quieren decir o lo que ellos quieren tratar de comprender matemáticamente. Me voy a mover al siguiente slide número 11, donde está Orlando y Raúl. En esta parte no hay un problema matemático que yo lo pongo acá porque como que resulta que yo vi que pasaba con Nora y con Betty a veces. Por tanto, es un niño que normalmente le iba mal matemáticas y Raúl mucho que le iba muy bien en matemáticas. En esta ocasión, los niños estaban trabajando en un póster que estaban explicando las relaciones proporcionales que habían visto en dos recetas que habían trabajado. Y estaban trabajando alrededor del póster y eran cuatro niños. Pero Orlando y Raúl estaban hablando y el maestro estaba junto con ellos. Y entonces, la imagen que aparece aquí donde dice Godzilla Juice fue el jugo que ellos estaban, ellos le llamaron a jugo que hicieron Godzilla Juice y luego estaban todos los ingredientes abajo. La parte posterior de ese póster estaba la receta. Pero cuando el grupo estaba elaborando este proyecto, si ustedes dan todos los números y todas las proporciones que llevan aquí en esta receta, normalmente cada vez que había que poner algo matemático, Raúl era quien lo hacía. Y cuando había que hacer dibujos, como dibujar algo de estilo, por ejemplo, le tocaba a Orlando hacerlo. Y entonces, cuando estaba hablando el grupo, el facilitador estaba Raúl, dijo, luego de 2 libras son 32 onzas. Escríbelo acá. Y Raúl habla calladito y le dice, a Raúl siempre le toca hacer todo. A Raúl siempre le toca hacer lo difícil. El facilitador le pregunta, ¿por qué dices eso? Orlando dice, porque él está haciendo matemáticas. Y el facilitador le dice, pero tú también puedes. No, yo no puedo. El facilitador dice, sí, tú también puedes, pero no, no. Yo no puedo porque siempre lo hacen a él. Pero tú lo hiciste conmigo el día de clases, ¿recuerdas? Me dijo el facilitador y Orlando responde, no, pero siempre hacen que él lo haga. No yo, ni Antonio, ni Juan. El facilitador responde claramente, no, ustedes siempre me ayudan mucho, ustedes siempre comparten las mismas cosas, pero está bien. Y luego se voltea y le habla a Raúl, ¿comprendes, Raúl? Necesitamos 2 libras y un cuarto de continúan hablando. Pero lo que llama la atención en este momento es que Orlando sabía de que podía algo difícil, le tocaba a Raúl. Cuando era algo matemático, le tocaba a Raúl. Pero él sabía los nombres como que los tenía en la punta de la lengua, ¿verdad? Ni Antonio, ni Juan, ni yo podemos hacer matemáticas bien. Otros niños que normalmente tenían mal rendimiento en matemáticas también. Ellos ya habían logrado identificar su posición, su lugar en matemáticas en relación a otros niños. Y aunque Raúl, como Betty y como Nora, habían participado en matemáticas y había ofrecido ideas que eran apropiadas, que eran correctas, tal vez no convencionalmente explicadas, pero que eran, tenían razón. Y Orlando, como Betty y como Nora, fueron excluidos de matemáticas porque lo que hablaban a veces no tenía sentido porque lo que había dicho Raúl o Graciela o Carla o otros niños sonaba mejor. Y Orlando empezó a ver cuál era su posición en matemáticas. Si vamos al siguiente slide, el número 12, vamos a darnos cuenta aquí, es un resumen que estoy haciendo. Y aquí, aunque estoy, tomé 4 niños y estoy comparando a lo que vivió Orlando y lo que vivió Betty. En los dos de arriba tenemos a Raúl y Graciela. Graciela y Raúl eran niños que rendían muy bien en matemáticas y Betty y Orlando eran niños que rendían mal en matemáticas. El azul que está arriba, bueno, están todos los diagramas de sectores, el azul representa los momentos en que los niños se les hizo caso en los grupos, los momentos en que los niños fueron escuchados, los momentos en que a los niños se les hizo caso y se les dijo que lo que estaban haciendo era correcto y que ellos sabían. Lo vean, cuando todos los participantes del grupo tenían como la misma voz. El azul era cuando solo a este niño se le ponía atención y se les hacía saber que lo hacían bien. Lo rojo es cuando los niños se les ignoró, no se elaboró sus ideas, se les excluyó de la comunicación, aunque ellos siempre estaban. Y el morado es que los niños estaban presentes ahí, pero los maestros y los alumnos ni le prestaron atención, ni se notaron simplemente. Entonces, podemos ver aquí que Graciela y Raúl tenían porcentajes altos de momentos en los que al hacer problemas de matemáticas, a ellos se les tomaba en cuenta, a ellos se les escuchaba, a ellos se les ponía atención. Los maestros querían saber qué querían decir ellos y si había problemas no sabían nada. Pero si nos damos cuenta, el azul en Orlando y Betty es muy mínimo. Betty casi al final ya tuvo un poco más de ayuda. Y ahí, hay, en cada grupo, en cada niño hay 3 sectores o hay 3 gráficas, porque yo dividí porcentajes en el inicio del programa, en el medio del programa y al final del programa. O sea, los niños que trabajamos con ellos, yo los dividí en esos grupos. Y los porcentajes que están aquí son de las frecuencias de cuando estos niños fueron escuchados o no fueron escuchados. Entonces, nos damos cuenta, Orlando y Betty, sus tuvieron un porcentaje alto de, en donde se les excluía, se les marginalizaba, se les ignoraba o no se ponía atención a los niños. Y al final puse unas pequeñas acciones o pensamientos que los niños dijeron acerca de los mismos. Graciela dijo acerca de ella en el programa matemáticas, ella dijo que en el programa ella había visto el lado divertido de las matemáticas. O sea que para ella matemáticas era bueno, pero ahora había visto en el programa algo divertido de las matemáticas, o sea que a ella le gustaba la matemática. Raúl dijo, me gusta la matemática porque me gusta la matemática más que otra materia. Entiendo más rápido uno más uno entre dos. Él se identificaba completamente con matemáticas. Ahora Betty dijo, odio las matemáticas. Y Orlando dijo, no soy listo. Pero ellos, se refería como a Graciela y Betty, pero ellos tienen un cerebrote y lo hacen todo. Alguien aquí preguntó, dice, Orlando y Betty tienen mayor tendencia a mejorar que los dos, que los otros dos. Yo pienso que si prestamos atención a la gráfica, yo creo que en cierta manera estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, tal vez no los niños que han querido mejorar, sino que como que los grupos empezaron a aprender a trabajar mejor, de tal manera que había momentos donde había como momentos que la interacción estaba ecualizada, ¿verdad? Donde ellos podían, donde todo el grupo tenía más oportunidades de trabajar. Entonces ahí pues yo creo que tanto con Betty como con Orlando los porcentajes de ecualización o lo verde comenzó a crecer conforme el tiempo, ¿verdad? Como que esto mejoró. Pero hay muchos detalles a los porcentajes aquí que podrían ser explicados en mayor detalle, que no lo incluyen en esta presentación, pero que yo podría aclarar y tal vez realmente podría mencionar que a veces la cualidad de actividad o tarea que los niños hacían tenía mucho que ver en la forma en que niños como Betty y Orlando quisieran interesarse más y pelear, pues escuchar. Por ejemplo, cuando los niños estaban haciendo el cartel, Orlando estaba muy entusiasmado con las recetas y quería participar, y por eso fue como que se quejó que no lo dejaban participar. Pero había otras ocasiones donde había unas actividades que a Orlando y a Messi, por ejemplo, no le llamaban mucho la atención. Entonces, cuando ellos eran excluidos, ellos no participaban, y simplemente pues se alejaban y no hacían nada. Entonces ya sus compañeros, los maestros comenzaron a decir, Orlando y Betty Maraganes, no quieren dejar, y así. Entonces a veces se lograba, al final, se les culpaba a ellos por no querer participar en matemáticas, y a veces cuando ellos estaban interesados, ellos peleaban por querer ser incluidos, y es difícil pues para un niño tener que andar peleando y mendigando que le dan caso para que ellos puedan participar. Y lo que me llama la atención aquí, que yo veo como un patrón recurrente, es que Orlando y Betty y Nora, a través del tiempo, ellos tuvieron situaciones donde ellos continuamente eran excluidos del proceso de pensar matemáticamente, de que sus ideas fueran tomadas en cuenta como correctas. Y a veces metían la pata y decían mal, ¿verdad? Pero aún cuando metían la pata no había manera de realmente querer colaborar. Y eso no es que todo era negativo. Había situaciones y momentos donde ellos, como las gráficas demuestran, que sí se les prestaba atención, que sí se les daba ayuda, pero era mucho menos frecuente que con Graciela y Raúl. Entonces mi pregunta es, si Graciela y Raúl tienen tan buen rendimiento, no es completamente porque ellos son tan inteligentes, pero a ellos se les da más ayuda. Y si uno va y les pregunta a los maestros, ¿Qué piensa de Graciela? ¿Qué piensa de Raúl? Los maestros tenían tantas cosas bonitas para decir. Y uno iba y le decía, ¿y qué piensa de Betty? ¿Qué piensa de Orlando? Y se agarraban la frente y comenzaban a producir el ceño. Entonces, y lo digo esto porque muchas veces, como que todos nosotros tendemos a, y como un estereotipo que nos sirve como un radar, que cuando captamos que hay un niño como que suena bien, a él o a ella la apoyamos. Mientras que a un niño como que suena mal, como que está todo raro ahí, pues que sigue raro, a veces lo dejamos ahí. Yo creo que uno de los objetos, del objeto que de lo que yo estoy tratando de decir aquí es que prestemos más atención a los niños y a las niñas que suenan raro, a los que usan palabras híbridas como honor, a los que tienen definiciones que tal vez no van a lo que queremos hacer como Betty, pero que tienen razón y que hay algo ahí, o a veces como cuando que están equivocados, pero que ellos merecen aún tratar de ser escuchados. Y yo creo que si les pregunto a los maestros que trabajaron con ellos, yo creo que seguro que ellos no lo hicieron con intención. Fue una forma en que ellos actuaron y hicieron. Podría decir yo entre comillas naturalmente, pero a mí lo que se me hace es de que cuando tenemos planes de que queremos que rinda lo mismo matemáticamente, queremos que salga adelante y tiene ideas importantes, nos vamos con ellos y a veces no nos vamos con nosotros que no han llegado ahí. La idea sería que termináramos con todo, pero es como dice el pop, ¿verdad? Que todos, que nadie se quede atrás, que todos se levanten y caminen. ¿De qué manera podemos hacer eso? Voy al slide número 13 y son unas ideas geniales, pues aquí hablo de que yo creo que el estatus parece ser recurrente. O sea, los niños con buen rendimiento en la clase también tuvieron buen rendimiento en el programa y que los niños con más rendimiento pues tuvieron un rendimiento que no era tan bueno en el programa. Sin embargo, hubo paréntesis cuando estos niños pudieron verse matemáticas, ellos se sintieron orgullosos de hacer matemáticas. Y fíjense que algo muy interesante es que cuando le preguntamos a Raúl, a Orlando y a Betty si les gustó el programa, dijeron que les había gustado mucho porque ellos habían podido hacer cosas alegres y hablaban sobre las actividades, porque ellos se vieron como actores en esas actividades, pero cuando se les preguntaba de matemáticas, ellos no se veían en matemáticas. Parece ser que la forma en que ellos crearon su relación con matemáticas les hacía imposible que a ellos verse a sí mismos haciendo matemáticas, pero por lo menos ellos se vieron que ellos podían gozar el programa, gozar las actividades que tuvimos. Entonces, como que la posibilidad que los alumnos tengan de verse como conectados a matemáticas puede ser reforzado, puede ser alimentado, puede ser nutrido a través de lo que ellos viven en la escuela, si es que nosotros permitimos que ellos logren ver esa relación. Pero en el caso de Orlando y de Betty, eso no se dio. El punto 2. La comprensión de los estudiantes es crucial. En matemáticas, pues estoy diciendo de que aunque los niños tengan su forma de comprender o de hablar como comprenden, tan rara como Betty, tomar en cuenta esa forma de comprender es importante para construir e ir más allá. Entonces, ese proceso de caminar con ellos juntos para que así puedan comprender matemáticas es crucial. El siguiente punto, la comprensión de los estudiantes parece ser notada en relación al estatus del estudiante. Eso es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? A los niños que rendían mejor, como que se les entendía y se reconocía y se les premiaba y se les galardonaba, se les daban elogios y se les hacía evidente de que ellos entendían. Y a los otros, pues a veces se les regañaba porque se distraían en fin, se lograba resaltar lo negativo más frecuente que lo positivo. El cuarto punto, lo que se asume como correcto afecta la atención y el apoyo que se brinda a los estudiantes. Entonces, creo que esto, no sé si es evidente, pero pero correcto entre comillas, lo digo porque a veces lo que Betty dijo fue correcto, pero no se tomó en cuenta. Entonces, lo que notamos aquí es que cuando un maestro notaba que algo era correcto, y como digo entre comillas, porque había otros correctos que no se exploraban, cuando la maestra o el maestro identificaba algo como correcto, luego seguía esa trayectoria y abandonaba otras. Y yo creo que sería bueno empezar a explorar otros caminos y no solamente irnos por los mismos caminos de siempre, de lo que consideramos correcto, sino que explorar otras formas de entender y de hacer matemáticas que son más relacionadas o estén más relacionadas a lo que los otros niños digan y no solo los que uno, algunos digan, o algunos niños que piensan más como yo. Yo tal vez como maestro tengo más posibilidad de seguirlos, mientras que otros que piensan menos como yo tengo tal vez temor de irme en caminos que yo no conozco, porque no son tan familiares para mí. Pero si queremos proveer una educación que sea ética e igualitaria para todos los niños, como que tenemos que tomarle las chances de seguir otros caminos. Y no solamente el que a nosotros se nos parece más fácil o más familiar. Y por lo siguiente, en el punto número 5, dice, pregunte y trate de comprender las perspectivas de los estudiantes. Si la maestra le hubiera preguntado a Betty, ¿por qué M? A ver, explícame más. A ver, todos, a ver, esperemos. Sí, O es la respuesta para esta, pero ¿por qué M? A ver, pensemos. A ver, pues sí, podría ser M una respuesta. O Chance, ¿qué quiere decir Chance? A ver, paremos aquí. A ver, explícanos más, Chance. Dinos más qué es Chance. Y el último punto dice, no hay botón para regresar. Quiere decir que cuando estamos trabajando con los niños, tenemos que trabajar a cómo vamos y tenemos que ser astutos y poner mucha atención y no podemos regresar para. Yo, pues, cuando estaba analizando los videos, yo tuve que regresarlo muchas veces y así noté tantas cosas, pero los maestros no pueden hacer eso. Entonces, esto demanda mucha atención, no solamente a los alumnos en general, sino que mucha atención a lo que yo tiendo a hacer. Por eso a veces se recomienda que los maestros se graben a sí mismos y luego analicen su práctica docente, de qué manera están apoyando a los niños, de qué manera están apoyando el desarrollo de conceptos matemáticos. Pues eso creo que son una de las preguntas que como maestros nos podemos hacer para poder explorar de qué manera estamos apoyando a todos los alumnos y no solamente a aquellos que siempre hablan, aquellos que siempre están ahí. ¿Verdad? Ya es hora de que incluyamos en la foto a otros niños que no están en la foto, que nos vayamos más allá para que otros estén dentro de ese grupo también. Yo creo que hasta aquí llego yo y quisiera abrir pues la conversación con todos ustedes para ver si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Muy bien, Carlos. Gracias. Bueno, como ya nos invitó Carlos, invitamos a nuestros colegas a que le preguntemos o le comentemos asuntos de su presentación a Carlos. ¿Nos puede avisar Luis Arturo o está escribiendo algo? Entonces, esperemos a que aparezca lo que está diciendo. Muy bien. Se podría, Luis nos pregunta, Luis Arturo, si podía extender esto a la comunicación escrita. Pues yo creo que la comunicación escrita depende el contexto, ¿verdad? Porque si tenemos el contexto de una comunicación escrita que es interactiva, tal vez podría darse más este caso. Por ejemplo, si tuviéramos una comunicación en el Internet, donde varias personas tienen que estarse comunicando al mismo tiempo y a quién le responde el profesor, pues, o a qué estudiante le responden más los otros estudiantes, podría ser una situación donde esta interacción se puede dar y se podría ver a quién quién se toma más en cuenta y a quién se marginaliza más. Pero la comunicación, es aparte de esa comunicación escrita interactiva, la comunicación escrita en matemáticas es muy importante para que los niños aprendan, o mejor dicho, puedan elaborar y articular sus pensamientos de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, tratar de guiar a los niños para que ellos puedan agudizar su o agudizar sí su vocabulario o mejorar las estructuras de cómo escriben ellos sus oraciones para expresar sus ideas, de qué manera ellos pueden empezar a utilizar más terminología matemática dentro de lo que escriben. Yo creo que eso sería algo posible que se puede hacer a través de la ayuda del maestro. Pero en este momento la interacción es más entre como dos personas, ¿verdad? Como que tal vez hay más posibilidades de que haya un apoyo continuo en oposición a una situación donde hay varios estudiantes, varias personas a la vez, donde diferencias y quién está bien, quién no está bien pueden surgir más evidentemente. Creo que son situaciones que pueden evidenciar más estos problemas. Pero yo pienso que prestarle atención a la comunicación escrita en matemáticas es muy importante porque es parte del desarrollo del aprendizaje matemático. Aprender a expresar sus ideas matemáticamente es un proceso muy importante. No sé si... ¿Qué otra pregunta? ¿Se puede mejorar? No sé si contesté bien la pregunta, pero por favor, Luis, o cualquier otra persona, siéntase en confianza de hablar más, de preguntar más. Pero aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se puede mejorar los resultados aumentando el grado de explicación de los ejercicios y siendo más democráticos a seleccionar los participantes? ¿Qué otra cosa sugieres? Pues yo creo que es bueno esta idea de ser más democráticos es algo muy importante, ¿verdad? No solamente es de que todos hablen, sino que a todos se les escuche y se les escuche tratando de entender lo que están diciendo y no solamente de escucharlos con lo que yo creo que los estoy entendiendo. O sea, como que debe haber una negociación de lo que tú me dijiste y de lo que yo creo que tú estás diciendo. Y que esa negociación pues, se pueda hacer más con todos los niños, ¿verdad? ¿De qué manera se les puede permitir que, tal vez como mencionaba Luis, ¿verdad? Que cuando tenemos comunicación o pláticas a nivel general en la clase, de qué manera podemos utilizar la comunicación escrita para que todos los niños escriban sus pensamientos por escrito y así ya escritos podemos empezar a discutirlos todos en grupo, tal vez después ya en grupo general para ver de qué manera los conceptos están llegando donde nosotros queremos o de qué manera se alejan o tal vez podemos tomar eso como tomar esas escrituras, lo que los niños hicieron con nosotros, leerlos en la casa, si es posible, o en el recreo, no sé si tenemos posibilidad. Y entonces, y detectar aquellas que están como interesantes o que no entendemos para poder indagar y ver de qué manera los niños están entendiendo lo que estamos haciendo en la clase. Recientemente surgió un concepto que se llama noticing, que es como, como notamiento o notar, tal vez sería a lo mejor lo más adecuado, notar. Los maestros necesitamos empezar a prestar atención a qué es lo que notamos en la clase, a quiénes y qué es lo que notamos. Si empezamos a tratar de traer a conciencia a qué estudiante le presto más atención, a quién respondo normalmente cuando alguien dice que cuando o sea, de qué manera yo logro repartir mi atención entre mis estudiantes? ¿De qué manera yo logro alinearme con todos mis estudiantes? ¿De qué manera yo respondo cuando alguien no entiende? Y cuando alguien no entiende, ¿de qué manera yo presto atención? Eso es algo que tal vez evaluar nuestra práctica en cuanto a cuánto nosotros creemos que estamos dando apoyo a todos los estudiantes. Creo que es una sugerencia que a mí me, que yo podría dar. Como estaba diciendo, recientemente han surgido estudios donde hablan acerca del notar en la clase. Los maestros necesitan a empezar a practicar esta habilidad, esta práctica docente, esta forma de enseñar que no solamente se relaciona al contenido, sino que se relaciona a notar a los estudiantes, a notar cómo es que hablan, a notar qué es lo que están haciendo. Estos estudios muestran de que normalmente los maestros que son principiantes tienden más a centrarse en cómo dan el contenido más que en notar cómo aprenden los estudiantes. Y los maestros que son más eficientes y que tienen más práctica con el contenido, como que tienen la oportunidad de irse más allá y también pensar en los niños. Entonces, yo creo que esa sería una sugerencia, pensar no solamente en nosotros lo que estamos haciendo y el contenido que vamos a hacer, sino que pensar en qué están pensando los niños acerca de este problema. Que mi preocupación no sea entendieron lo que yo les dije o la multiplicación o el contenido, sino que qué es lo que ellos han entendido. Que el enfoque no sea el concepto matemático o la idea matemática, sino que el objetivo como maestro mío sea qué es lo que los niños míos están pensando acerca de este concepto. Y entonces establecer contacto con ellos a ese nivel y juntos movernos para un conocimiento más sofisticado. Responde esa a tu pregunta, no sé si está bien sugerencia. Yo preguntaría también a los otros compañeros si quieren sugerir otras formas que se les ocurre para poder promover una mayor equidad, una educación egalitaria en nuestras clases, donde los niños con buen rendimiento como con rendimiento no tan bueno puedan ser escuchados. Hay una pregunta de Paul, Carlos, no sé si la puedes ver. Ahorita la estoy viendo, sí. ¿Qué propone el investigador para mejorar el proceso de exploratorio en el aula hacia el aprendizaje y cumplir simultáneamente con un programa limitado por el tiempo? Pues yo creo que esa es una pregunta muy importante porque tenemos tiempo limitado y tenemos que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas exigencias que se nos pone como maestros para que nosotros podamos lograr cubrir lo esperado durante el año, durante el semestre o bimestre, no sé. Por un lado, yo estoy de acuerdo con eso. Por otro lado, yo veo la necesidad que los maestros tienen de ponerse a pensar en eso. Pero en el caso de estos niños, que como tú dijiste, es un proceso exploratorio de ver si estamos juntos. Yo pienso que a estos niños que tienen bajo rendimiento en la escuela se les ha dado poca atención, de tal manera que hay conceptos a veces que son muy difíciles, que tienen conocimientos previos que son requisitos para poder entender los conceptos presentes. Si nosotros dejamos grietas, lagunas, vacíos de comprensión por querer adelantarnos y mantener el paso al que debemos ir. Entonces, tenemos que estar conscientes que nuestra decisión fue seguir al contenido y no seguir a los mismos. Entonces, esa es nuestra decisión como maestros. ¿Sigo a los niños o sigo al contenido? Y yo sé que es como que o una o otra, pero creo que es el tipo de decisiones que tenemos que tomar como maestros, qué es lo que queremos hacer. A lo mejor podemos tratar de encontrar un punto medio, pero lo que sí es cierto es que si nos decidimos irnos por el contenido, vamos a cumplir lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer o lo que se nos exige. Pero los niños van a tener, estos niños, especialmente los que tienen rendimiento bajo, van a tener lagunas y luego van a tener una serie de lagunas. ¿Y de qué manera vamos a esperar que ellos rindan? ¿De qué manera vamos a lograr a esperar que ellos comprendan? Va a ser así como ellos tuvieron vacíos de conexión a las matemáticas y luego ellos no lograron verse conectados a las matemáticas, así van a haber vacíos de conocimiento donde ellos no van a tener conocimiento de matemáticas en el cual que ellos puedan verse como personas que conocen matemáticas. Entonces, yo creo que prestarle atención a estos niños sería bueno, tal vez dividir nuestra clase en grupos donde podemos trabajar en momentos separados y luego integrados y así poder trabajar con niños que van a otro nivel y poder tratar de llenar esos vacíos o lagunas que hemos visto que han crecido. Yo creo que se puede trabajar en un grupo, ir caminando al mismo paso, pero requiere mucho trabajo. Entonces yo pienso de que obligar a un maestro para que haga uno o lo otro es casi imposible, pero hablar con el maestro acerca de la importancia, o maestra o maestro, acerca de la importancia de prestarle atención a los niños y escucharlo, es muy importante. Les voy a contar un ejemplo de una maestra que yo conocí en el estado de Texas. Aquí en Estados Unidos se exige a los maestros que cada año logren avanzar el promedio de calificaciones que tienen sus niños y se mide a través de los exámenes estandarizados que se les pasan a los muchachos. Entonces, esta maestra me dijo, mi director me dijo lo siguiente, que yo no voy a poder ayudar a todos mis niños. Entonces, que aquellos niños que están cerquita de poder llegar al margen o al parámetro que establece el gobierno o la educación para ese parámetro que marca entre bien y mal, entre los que pasan y los que no pasan, que los niños que están cerca, a ellos son a los que yo debo ayudar. Y aquellos que están muy por debajo, yo simplemente no los puedo ayudar. Y entonces, pues esta maestra dijo, la directora me dijo que tenía que centrarme en aquellos que podían y que los que no pueden, pues no pueden. Cuando yo escuché eso, no, primero no lo podía creer, segundo me pareció una forma explícita de marginalizar y excluir a cierto grupo de estudiantes. Yo no creo que eso deba ser una práctica que tengamos en matemáticas, pero yo creo que está muy conectado a lo que tú dices, ¿verdad? Tu pregunta de qué hago con el tiempo limitado como persona que yo pueda tener en mi clase, ¿verdad? Al tener las limitaciones del tiempo. Normalmente los currículos son espirales y pues hay muchos temas que son recurrentes a través de los años. Entonces, algunos piensan de que pues los niños pueden volver a retomar este tema para poder llenar las lagunas que existen. Aunque estoy de acuerdo que es espiral y se repite, el nivel es más amplio, más alto. Y al ser más alto, pues si este niño tiene lagunas, hay que retrocederle y comenzar desde abajo. Entonces, es otra vez el problema de que el tiempo no va a alcanzar porque tengo que retroceder a lo básico. Mientras que si hubieran dedicado tiempo en aquella parte, posiblemente al avanzar a otro tema que no se ha entendido más en el futuro, si tenemos un tema que se va a comenzar de nuevo, pero desde el principio, y empezar a caminar juntos desde ese inicio, tal vez hay más posibilidades de que los niños avancen en contraposición a una situación donde los niños tienen lagunas en todos los contenidos y entonces siempre hay que estar yendo para atrás. Yo aquí me hablo mucho. A ver, Luis Arturo tiene otra pregunta para ti, Carlos. No sé si ya la viste. ¿Algún marco teórico que ayude que se pueda interpretar mejor la comunicación hablada entre los estudiantes? Sí, hay varios marcos teóricos. Por ejemplo, ahorita tenemos a... tal vez un tema que ayuda mucho para entender la comunicación es, no sé si ustedes han escuchado de posicionamiento, o que está relacionado a lo que es la psicología discursiva. La psicología discursiva explora esta forma de, explora la comunicación humana, la intercomunicación. Y hay un punto o un tema que se llama posicionamiento. El posicionamiento es una teoría que explora o que explica de qué manera surgen las posiciones de las personas cuando ellas están interactuando. Y dicen que estas teorías sostienen que hay tres elementos que intervienen en el posicionamiento de una persona cuando se está comunicando o interactuando con otros. Y esas tres son las palabras o lo que está diciendo las personas cuando están hablando, una. Otra, la historia que estas personas han creado al estar juntos. Y luego los roles que se asignan entre los interactuantes. Y entonces, al tomar en cuenta lo que se dice, los roles que se distribuyen y la historia que están construyendo ellos juntos, así es como van surgiendo las posiciones de los interactuantes. Por ejemplo, si a un niño se le da un rol central y a otro se le da un rol periférico, entonces ahí comenzamos a asignar posiciones. Y como el estudio que les acabo de compartir, parece ser que las posiciones a lo largo del tiempo parecen ser recurrentes, pero lo bonito es de que no siempre es así. Y lo digo lo bonito porque eso quiere decir que hay esperanza de que nosotros podamos cambiar las posiciones de nuestros alumnos diariamente. Y si nos preocupamos por aquellas posiciones de los niños que normalmente rechazamos y los incluimos, diariamente nos preocupamos para que ellos tengan posiciones centrales y no solo periféricas, entonces posiblemente exista la oportunidad de que estas personas, de que estos niños puedan empezarse a ver con roles centrales en matemática, en este caso, a lo largo del tiempo, porque es posible romper ese patrón. Yo creo que así como hay personas que... pero la mayoría de las personas prefieren no mojarse cuando llueve, como que también que la mayoría de maestros tendemos a prestarle atención a aquellos niños que ya saben. Entonces, ¿de qué manera podemos alterar eso? ¿Verdad? ¿De qué manera podemos que todas las personas, cuando llueva, salgan a la calle y se mojen? ¿De qué manera todos podemos tratar de prestar atención a los niños que normalmente tendemos a no prestar atención por diversas causas? Otro marco teórico que puede ayudar es uno de Holland y que habla acerca de identidad cultural. Yo creo que eso puede ayudar un poco para pensar. Ella habla sobre identidad relacional y sobre identidad figurada. La identidad relacional es aquella, es como las posiciones que surgen cuando yo interactúo con otros. Y la identidad figurada es aquella que yo logro interpretar como persona luego de tener todas mis identidades relacionadas, cuando yo vengo y empiezo a darme cuenta quién soy yo. Entonces es como una identidad que yo figuro, que yo llego a darme cuenta por el proceso que yo tuve social. Entonces esta identidad, aunque sea algo personal que yo logré elaborar, se originó de mis interacciones sociales con otros. Este marco teórico nos puede ayudar un poquito. Y finalmente, Kevin Leander también tiene otro habla sobre el desarrollo de identidad y de posicionalidad también. Aquí tengo a Erika, parece que tiene una pregunta. ¿Cuáles son las características de los profesores facilitadores? Porque creo porque creo mucho depende del profesor para tratar de integrar a los estudiantes que son buenos con los que no son tan buenos. Yo pienso que Erika nos está diciendo, ¿verdad? O trayendo la idea de que las características de los maestros, sus características personales van a tener mucho que, Erika es, perdón, va a tener mucho que ver en la forma en que van a integrar a los estudiantes. Yo pienso que tú tienes razón. Yo creo que aquellas personas, aquellos maestros que se han dado cuenta de que algunos estudiantes se puedan marginalizar, toman como de una manera natural una actitud para tratar de incluir a aquellos estudiantes que no se les incluye. Yo he conocido varios maestros que me dijeron, pues yo era de aquellos estudiantes que estaban así como ahí en la esquina y me dejaban por un lado y por eso yo quiero que ahora todos hablen. Entonces estos maestros como que tienen como una predisposición previa a tratar de, porque ellos quieren ayudar a aquellos estudiantes que han sido marginalizados. Pero lamentablemente, no todos los maestros han tenido una experiencia marginalizada como estas personas, ¿verdad? Muchos de ellos han tenido pues posiciones centrales en su vida y con esa posición central a veces es muy difícil de que ellos pues naturalmente logren desarrollar un interés por estos estudiantes. Lo que puede ayudar a veces es, por ejemplo, yo estuve trabajando con unos estudiantes, perdón, con unos ingenieros que estaban empezando a enseñarle a unos niños, y pues ellos tenían muy poco conocimiento de educación. Pero cuando ellos estaban trabajando con niños, grabamos todo lo que ellos estaban haciendo, la manera en que estaban enseñando. Luego ellos se llevaron esos videos a su casa y empezamos a hablar un poco sobre teorías pedagógicas y de educación, educativas, pero también sobre qué habían visto ellos en lo que estaban haciendo. Poco a poco ellos empezaron a darse cuenta, tengo que poner más atención a este niño, no tengo que decirles todo. Yo me di cuenta que yo tomé la computadora y empecé a escribir y no dejé que ellos pensaran. Me doy cuenta que esta niña habla mucho, que la otra no habla mucho. Elizabeth Cohen es otra persona también que acabo de recordar, que habla acerca del estatus y cómo es que el estatus puede venir no solo en matemáticas, sino en la escuela e interferir en la forma en que los niños interactúan en la clase. Elizabeth Cohen. Entonces, volviendo a lo que los facilitadores pueden hacer para prestar atención, pues es al verse ellos en el video y al empezar a reflexionar en su práctica docente, en la manera en que ellos incluyen a los niños, a veces sería bueno como tener una pregunta, ¿verdad? ¿A quién le presté más atención en la clase y a quién no? ¿Cuántas veces, verdad? ¿A quién escuché? ¿A quién me referí más? ¿A quién me referí menos? ¿Cuánto tiempo hablo yo? ¿Cuánto tiempo hablan mis alumnos? Cuando hay un problema, ¿cómo es que resolvemos el problema? ¿Cuánto hablo yo? ¿Cuánto hablan mis estudiantes? ¿Quiénes de mis estudiantes hablan? ¿Por qué no hablarán estos estudiantes? Esas pueden ser preguntas que nos pueden facilitar el proceso reflexivo como maestros al vernos en video, cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es, no hay nada mejor que un crecimiento personal que es voluntario. Porque no creo que podemos obligar a ningún profesor, a ningún maestro, a que empiece a cambiar su forma de enseñar, porque yo le digo o porque tú le dices. Tiene que ser como una conversión, donde tú estás convencido que lo debes hacer porque sabes que es necesario. Y procesos reflectivos como el video puede ayudar, y a la par de eso también lecturas, ¿verdad? Hay lecturas que nos ayudan a reflexionar que pueden ser edificantes a la par de proceso reflectivo como ese. No sé si respondí bien, pero creo que las características que de los profesores o facilitadores son aquellos que sus características serían que se preocupan por tratar de entender lo que los niños están pensando y no solamente se preocupan por el contenido. Que crean una relación para desarrollar el aprendizaje y que se comunican con ellos y que utilizan la comunicación comenzando al nivel de los niños. Élica, no sé si tienes otras preguntas o algo más que comenzar. Ah, bien. Carlos, yo quisiera hacerte un par de preguntas. Ajá. Y un comentario. Muy bien. Una pregunta, perdón, que le esté haciendo hasta ahora, pero estos talleres que planteaste, el de la estrellita, ¿cómo se llama? Se me perdí el nombre, es este rayito, algo así. ¿Rayos? Ajá. ¿El programa que trabajamos? Sí. Sí. Ajá. Es un taller que está dado en ¿es bilingüe o es en español? Los Rayos es un programa después de la escuela, un club de matemáticas que es bilingüe. Ya. En español, en inglés, y todos son bilingües, tanto los maestros como los estudiantes. Ya. Y el objetivo es que hagan matemáticas en los dos idiomas y se les proveen todas las actividades en los dos idiomas. Ya. O sea que es un programa como integrador. O ¿perdón? O que tiene una pretensión de ser integrador, sobre todo a los niños de habla hispana, ¿sí? Que puedan incorporar o estar manejando en lengua inglesa la matemática que están trabajando. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Sí, ese es el objetivo porque, como ustedes sabrán, en Estados Unidos procesos asimilativos para los niños hispanos, sobre todo, son muy fuertes y como que ellos sienten la presión de abandonar el español y de tomar el inglés nada más. Entonces, este programa pues trataba de proveer experiencias positivas y motivantes para que los niños aprendieran matemáticas, pero también que lograran mantener su idioma y hablar matemáticas en español como en inglés. Ya. Uh-huh. Bien, bueno, esa era una de las preguntas. Después te quería comentar este asunto, aunque hay una fuerte atención en esto a las interacciones, uh-huh, entre profesor y estudiante, pero vino a mi memoria un experimento que hicieron Balachet y Arzac y otro investigador francés, Manté, en el que introdujeron un término que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por el español, pero un poco tiene que ver con esta capacidad que debe el tener el profesor. Fíjate, tú nos reflejaste muy bien esta a veces incapacidad del profesor de poder expresar un no te entendí. ¿Me puedes volver a decir? Es decir, un reconocimiento explícito del profesor de que no está entendiendo lo que se le está diciendo el estudiante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en el caso de este experimento que te decía, ellos utilizan dos términos. Uno, que era lo que llaman la responsabilidad epistemológica del profesor, en el sentido de que dice el profesor siente una responsabilidad de sacar adelante su proyecto, ¿sí? Es decir, el objetivo de la clase. Uh-huh. Entonces, ante la presión del tiempo, como nos decía Paul, la presión del tiempo, entonces el profesor está atento a los indicadores por parte de los estudiantes de los que le van a permitir continuar el discurso, ¿sí? Entonces, y además tiene que ser muy rápido por parte del profesor. Entonces ahí introducen un término que me da mucha risa, porque en español suena muy raro, pero que le llamaron ellos escogencia didáctica, ¿sí? Es decir, ante las respuestas de los estudiantes, ellos tienen que decidir, escoger cuál es la que le va a dar dirección a su proyecto, ¿sí? Y les va a ayudar a completar. Y yo creo que un poco refleja, aunque no es el caso, pero esta atención del profesor a los alumnos que le hacen el juego de la manera más clara, ¿sí? Y no poder dedicarle tiempo a los que lo sacan un poco de ese proyecto, que es ideológico finalmente, ¿no?, del profesor, porque realmente yo creo que sinceramente el profesor quiere incorporar a todos los alumnos, ¿sí? Claro. Pero no puede, es decir, como que no le alcanza el tiempo de la clase, la cantidad de los alumnos, aunque entiendo que este taller fue en un espacio como un poco más relajado, ¿sí? Fue complementario, no fue un escenario en estricto sentido de clase, ¿es eso correcto? Sí, así es. Sí, sin embargo, yo creo que, por ejemplo, los maestros pueden crear situaciones en su clase donde pueden crear mayor comunicación, de manera que la comunicación no está centrada solamente alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces el maestro puede ir creando grupos donde los niños, los estudiantes pueden empezar a discutir el tema, ¿verdad? Y moviéndose entre el uso de grupos o de parejas y conversaciones a nivel general de la clase, pues el maestro puede de esa manera ir pasando, pues revisando lo que los niños están entendiendo, puede pasar en los grupos y hacer preguntas y lograr determinar qué están entendiendo los niños. De esa manera puede como distribuir un poco más su atención. Yo entiendo lo que tú dices de que pues en el proceso de escoger no puede atender a todos, ¿verdad? Pero por ejemplo, si tienen un problema y los problemas tienen respuesta abierta y los niños están trabajando en grupo, entonces cuando el maestro pasa a revisar lo que los estudiantes están trabajando, puede él escoger ejemplos de lo que los muchachos están haciendo, y estos pueden ser tal vez contrastantes ejemplos, ¿verdad? O sea que el maestro puede estar detectando cuáles son los patrones que ve en los grupos, y puede ser que casi todos los grupos tengan esta forma, pero un grupo tiene otra forma. ¿De qué manera podemos traer estas dos formas y discutirlos a nivel general para que todos puedan empezar a pensar en esta forma y ayudar a todos los niños? Entonces, creo que la escogencia que el maestro puede hacer en estas circunstancias, pues todavía puede incluir diversidad. No podemos incluir 40 perspectivas, pero podemos empezar a incluir otras perspectivas diferentes. Y como maestros, nosotros sabemos qué alumnos participan normalmente y qué alumnos no. Nosotros sabemos quién habla más y quién habla menos. Sí. Entonces, en el proceso de escoger, podemos escoger centrarnos en aquellos que no están hablando mucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo podría cambiar? Nosotros tuvimos la oportunidad de que a veces hicimos actividades totalmente distintas a lo que hicimos en la unidad previa, Y cuando hicimos eso, empezamos a darnos cuenta que a veces niños que nunca hablaban comenzaban a hablar. Entonces, como maestros, nosotros al escoger las actividades también estamos escogiendo quién puede participar. Si tratáramos de escoger algo que varía las dinámicas comunes que tenemos en el aula, nos podría dar indicios de otras habilidades que los niños no tienen. Para empezar, entonces, de esa manera, a proveer oportunidades para que, o más chances, diríamos, ¿verdad? Para que todos los niños tengan la oportunidad de participar y no solamente tener la estructura donde solo ciertos estudiantes les va bien. Por eso como maestros podemos hacer, ¿verdad? Tratar de alterar qué escogemos. También otra cosa que quería decir es de que si queremos hacer formar grupos pequeños y de que nuestros niños trabajen en grupos, pues tenemos que también entrenarlos a trabajar en grupos, porque así como hay diferencias entre lo que vimos que el maestro puede hacer apoyando o no apoyando a un niño, los niños también pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué manera podemos instruir a nuestros niños para que tengan también comunicación egalitaria dentro de sus grupos? Y Elizabeth Cohen, por ejemplo, ella sugiere algunas técnicas, algunas estrategias que se pueden hacer para ayudar a mediar la comunicación ahí. Por ejemplo, ella hablaba del tratamiento de estatus, le llamaba a un proceso. Un proceso del tratamiento del estatus puede darse cuando los niños están trabajando en grupos, qué sé yo, como preguntaba aquí, no sé quién es, Luis, que dice que ¿qué se hago? Pues tengo 50 estudiantes, pues si yo puedo tener tal vez 10 grupos, si en los grupos los niños pueden estar trabajando todos a la par, y yo puedo pasar a revisar qué están haciendo en los grupos. Y el proceso de estatus, él hablaba de que hay niños que tienen estatus bajo a veces, y nosotros como maestros podemos empezar a identificar quiénes son. ¿Y qué niño es el que está más callado? ¿Qué niño es el que está más alejado de todos? ¿O qué estudiante es el que no tiene la herramienta que tiene que utilizar, que nunca tiene acceso a esa herramienta en el grupo para poder utilizarla? Entonces ella sugiere de que el maestro tiene que escuchar en el grupo qué está pasando, y una forma de poder tratar el estatus bajo de este estudiante es traer explícitamente algo que el muchacho, algo bueno que el muchacho o muchacha esté haciendo o esté diciendo. Como empezar a tratar de ver o reconocer lo que el grupo no está reconociendo de estudiantes, ¿verdad? A lo mejor él está trabajando o ella está trabajando calladita y lo que tiene ahí está bien. Bueno, en el caso de Betty, pues podría decir, bueno, a ver, escuchen otra vez. Betty dijo la M. A ver qué diferencia hay entre la M y la O. Yo creo que lo que dijo Betty es muy poderoso, y a ver, explórenlo más. Entonces, en ese momento, pues el grupo empieza a ver lo que dijo Betty y a darse cuenta que lo que dijo Betty es correcto. Entonces, en esta manera, la intervención del maestro puede ayudar para empezar a cambiar las dinámicas que están opresionando, por así decirlo, a unos niños, y entonces se pueden empezar a cambiar esas dinámicas que pueden llegar a ser patrones recurrentes dentro de los grupos que los niños trabajan. Ya, y ya nada más en cuanto a la observación, eso que decías que resulta bien interesante de poder estar atento al profesor, a cómo interactuamos y todo eso, me estaba acordando que en la tradición japonesa tienen un sistema que lo que llaman estudios de clase, ¿sí? Donde estudian, es un sistema de perfeccionamiento docente, donde varios profesores van y observan una clase a un profesor y alrededor de problemas ancestrales, ¿eh? Porque repiten muchos problemas, no los están inventando, sino que los van repitiendo, nada más que van viendo cómo los va tratando el profesor. Y después se reúne el colectivo de profesores y se hace todas las preguntas estas, ¿no? ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué privilegiaste esta respuesta y no esta otra? ¿Por qué no incorporaste a aquellos alumnos? Entonces, finalmente le van señalando al profesor un sistema que le hace abrir cada vez más su esquema de atención a todo el grupo, ¿sí? y a la infinidad de asuntos que están presentes en una dinámica de clase, ¿sí? Yo pienso que los estudios de caso tienen un gran poder en el sentido de que tanto el proceso de enseñar la clase o el caso, ¿verdad? También la discusión es social y entonces los maestros pueden aprender mucho, ¿verdad? Tanto el que estaba dando la clase como los que están discutiendo el tema, ¿verdad? Porque ellos como maestros pueden relacionarse a esa forma que ellos han enseñado, por lo mismo tienen práctica y pueden relacionar su práctica a lo que observaron. Entonces es un crecimiento mutuo que se puede hacer. Los estudios de casos normalmente se centran en qué manera, bueno, cada quien tiene distintas preguntas y las preguntas rigen la investigación, pero sería interesante también que los maestros pudieran centrarse en aspectos de la interacción social que se desarrolla dentro de los grupos, ¿verdad? Y a quién se privilegia y a quién se marginaliza dentro del grupo. A veces son preguntas que no se exploran, pero sería interesante explorarlo. Ya, sí. Aquí Raúl, Paul nos comenta de que en México el sindicato de profesores no permitiría estudios de clase en México, ¿sí? Serían muy reveladores, ¿sí? Entonces, pues sería problemático. Fíjate que aquí Luis Arturo te pregunta, bueno, no sé, a lo mejor me distraje si ya le habías comentado algo, pero bueno, él está hablando con grupos de 50 estudiantes y te pregunta que qué propones en estos casos para poner atención a todos. Pues estaba, creo que leí eso y sugerí el trabajo en grupo, ¿verdad? Ajá. Que ayuda mucho, pero como estaba sugiriendo también, hay que preparar a los estudiantes para trabajar en grupo y no nada más asumir que porque yo estoy viviéndolos en grupo, entonces ahora ya está trabajando. La idea de trabajar en grupo es que hay más comunicación, ¿verdad? Porque si tenemos 50 estudiantes y tenemos conversaciones en toda el aula, entonces, ¿cuántos estudiantes van a hablar? No vamos a esperar que hablen los 50, pero si dividimos las clases en grupos, entonces hay más oportunidades para que todos participen. Y si instruimos a los grupos para que aprendan a promover comunicaciones egalitarias, los estudiantes van a aprender a hacer eso. Fíjense que una maestra que yo conocí estaba implementando esta forma de hablar y de hacer, y ella trataba de ser modelo para sus estudiantes acerca de las preguntas que podían hacerse uno al otro. Por ejemplo, ¿por qué es que tú decidiste que esta es tu respuesta? A ver, cuéntame más. No entiendo qué significa este punto, explícame más. Y esos son dos ejemplos breves, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Pero lo que me llama la atención es de que la maestra estaba tratando de modelar y explícitamente le dijo a los niños de que ella estaba tratando de darles ideas de lo que podían hacer en sus grupos y la forma en que podían hacerse preguntas uno al otro. Lo interesante es que los niños después, cuando estaban en sus grupos, empezaron a hacerse casi las mismas preguntas. Y ellos empezaban a utilizar esas formas de desafiarse uno al otro con respeto, interesándose en lo que el otro piensa y no solo en la respuesta o ver que yo gané o que yo la tengo bien y tú la tienes mala. Entonces, el aspecto de enseñar matemáticas no es todo matemático, ¿verdad? Como lo que hablábamos de los valores y del discurso matemático, también en nuestra clase tenemos que tratar de desarrollar un ambiente que permita una comunicación que es positiva. Y para eso tenemos que ser explícitos en la promoción de esa comunicación. Y aunque nos pueda llevar tiempo la estructuración de esto, pues al fin de cuentas vamos a lograr cosechar más, porque los niños media vez ya llegan a tener esta cultura en la clase. Pues el trato de los contenidos, no solo matemáticas, va a ser más eficiente, posiblemente, ¿verdad? Pues, mire, Carlos, Bueno, está escribiendo algo Luis Arturo, pero dado que ya son las 8:30 aquí en México, entonces más o menos es el tiempo que dedicamos siempre a nuestro seminario. Yo te quiero agradecer muchísimo tu disponibilidad a participar con nosotros. Desde que oí tu trabajo me parecía que era importante que lo conocieran. Por un lado, después por otro lado, yo creo que no solamente nos platicaste tu proyecto, sino que nos transmitiste una sensibilidad que tienes muy especial respecto a estas interacciones que son de naturaleza más democrática, por usar ese término, o que son capaces de incorporar a más estudiantes al derecho de aprender matemáticas. Y la verdad te agradezco muy ampliamente esta disponibilidad de hacerlo, ¿sí? Aprendimos mucho, ojalá y no sea la última vez. Queremos conservar el contacto contigo para que conozcas lo que nosotros hacemos acá como grupo y seguir conociendo pues, tus trabajos, ¿sí? Muchas gracias, pues te agradezco mucho por haberme invitado y a todos ustedes por escucharme. Gracias y pues para mí es un honor poder compartir con ustedes y sobre todo hacerlo en español. Me muero por hacer eso todo el tiempo porque acá es lo que estamos deseando, ¿verdad? Que haya más personas que logren desarrollar un discurso en los dos idiomas, porque el español, aunque parezca un idioma muy dominante, sobre todo en países como México, en Estados Unidos muchos lo están desplazando y todo está relacionado con dinámicas de poder, como las dinámicas de poder que hablamos aquí, que se dan en la comunicación. Entonces, pues yo les agradezco por la oportunidad y me encantaría saber más sobre lo que ustedes hacen. Y compartir con nosotros creo que será una bendición, así que estoy abierto para hacerlo y pues ojalá que sigamos el contacto y la comunicación. Pues muy bien, dalo por un hecho que no te vamos a dejar de dar lata y de comunicarte cosas, tenerte al pendiente de nuestras actividades y no descarto la idea de que un día te invitemos a que estés por acá, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Y, ok, gracias. Hasta todos. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias por participar. Nos estamos viendo.